Ahora sí. Pues muchas gracias por tu tiempo y esta entrevista. ¿Nos puedes decir tu nombre y cuál es tu trabajo que desempeñas acá? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Marcos Girón Hernández. Soy el actual director del Centro Cultural de la Zona Norte aquí en San Cristóbal. El trabajo principalmente de este centro cultural es fortalecer la identidad de los pueblos originarios que fueron violentados en su momento en sus comunidades y que llegaron a sentarse a este lugar, a esta zona, y que... ¿Cómo se llama esta zona? Esta zona se llama la Zona Norte, donde confluyen más de 70 colonias, todas muy diversas, y que la mayoría de sus habitantes de estas colonias son de pueblos tzeltales, tzotziles, choles, hay tojolabales, hay pueblos mam también, y uno que otro soque. Así es. Entonces el trabajo más importante de acá es fortalecer la identidad, es decir, creemos que para evitar un poco la delincuencia que se ha generado aquí en esta zona norte, pues no hay otro trabajo más fuerte que la identidad, fortalecer la identidad a través de valores, valores que se perdieron en la comunidad, cuando salieron de sus comunidades esta gente, pues perdieron mucho de sus, diríamos, de sus conocimientos de convivencia que tienen en sus comunidades, y al llegar acá tuvieron que enfrentarse a una serie de elementos como el racismo, como la exclusión, como la sobrevivencia, el vivir el día al día. Y pues esa gente que en su momento llegó a este espacio, pues está en esa lucha, ¿no? Y actualmente esta lucha que tienen estos pueblos se ve mermado precisamente con toda una serie de violencias que en la medida de lo posible pues ha hecho que esta ciudad sea, una ciudad que todavía actualmente pues aún relega a los pueblos que son diferentes al castellano. Entonces aquí el trabajo más importante pues es eso, fortalecer la identidad, que no es un trabajo muy sencillo porque para empezar no tenemos recursos, ¿no? No tenemos el personal adecuado. Ahorita somos dos, tres personas conmigo que estamos haciendo todo un trabajo, diríamos, de fomento a la lectura. Por ejemplo, hicimos un carnaval, pero el carnaval, con todas nuestras deficiencias, no quisimos que pasara esa fecha, pero el carnaval no es como lo hicimos. El carnaval tiene todavía todo un significado que hay detrás de ello y que es conocimiento. Desgraciadamente, aprendimos muchas cosas del mestizo, como decíamos nosotros los caxlanes, porque pues de sus costumbres, de ellos también aprendimos sus costumbres, eso de que nuestros abuelos tenían que cargar las cosas del patrón de sus comunidades hasta el centro de San Cristóbal, pues eso se volvió costumbre, ¿no? Claro. O la otra costumbre del patrón era de que pues antes de que se casara la mujer tenía que pasar a dormir con el patrón, esa fue su costumbre, ¿no? Y los pueblos aprendimos de esas costumbres. Pero nosotros no tenemos costumbres, tenemos conocimientos. Es decir, por ejemplo, la anciana cuando vino a hacer su ritual colocó 13 velas. Las 13 velas significan las 13 articulaciones que tiene el cuerpo humano. Es decir, tenemos dos tobillos, dos rodillas, dos caderas, ya llevamos 6, muñecas 8, codos 10, hombros 12 y la espina dorsal 13. Eso es lo que están significando, pero también están significando la cuenta maya de 13 meses de 28 días. 13 por 28 nos da 364 días. Pero también significa las 13 lunas con que se creó el mundo, según el Popol Vuh. Eso es lo que están significando. Pero como dijeron los grandes investigadores, y que también ahí vámonos con los investigadores, dijeron que esa es costumbre. Pues claro, pues es que cada vez que llegaban los investigadores y le preguntaban a los pueblos ¿por qué hacían esas actividades? Pues decían, es que es la costumbre. Y se volvió como costumbre, ¿no? Pero atrás de esa costumbre es conocimiento. Este conocimiento que les estoy comentando precisamente, ¿no? Y desde luego, también cuando dan el posh, para empezar, desde la palabra poshil, es medicina, es algo que cura, algo que sana. El posh cura. Pero ¿por qué el posh es importante en los rituales? Porque otra vez están recreando la visión del mundo, la creación del mundo según el Popol Vuh. Según el Popol Vuh dicen que los dioses antes de que crearan el mundo tomaron chicha. Y la chicha es un fermento de maíz. Y ese fermento de maíz, pues están recreando el mundo. Y pues claro, por eso que en los rituales que hacen los pueblos, tanto tzeltales como tzotziles, que es lo que yo he visto más, he seguido comúnmente, pues En el Porsche están representando eso, pero dan tres rondas de Porsche. ¿Y qué significan las tres rondas de Porsche? Decimos los cielos, la tierra, y creo que nos hemos equivocado los antropólogos y los arqueólogos cuando decimos los inframundos. Porque los antropólogos en sus investigaciones encontraron que era muerte y que los asociaban con los inframundos. Pero las ancianas y los ancianos aquí en Los Altos me han corregido muchas veces y me han dicho no, es que no son los inframundos. Entonces, ¿qué es? Y yo creo que le encuentro mucho sentido cuando ellos dicen son las raíces que van a buscar las venas de la tierra. ¿Y cuáles son las venas de la tierra? Pues es los ríos subterráneos, los mantos acuíferos. Y por eso nuestros pueblos supieron, diríamos, plasmar en su conocimiento a una escena tan, tan importante como es la ceiba. La ceiba, las hojas, las ramas son los cielos, el tronco es la tierra y las raíces que son tan profundas, pues es eso, ¿no? Pues a nosotros creo que nos hemos equivocado de decirles inframundos, creo que son las raíces, según nos han corregido aquí las ancianas y los ancianos. ¿Y se está haciendo un trabajo, digamos, pedagógico o de edición, de editar libros, material, para que la gente pues, también que está llegando acá, dices que aquí en esta zona, en estas colonias, están confluyendo pues, todas estas comunidades? ¿Cómo es también la relación entre ellos? O sea, hay disputas y luego también se están generando estas violencias de las que nos nombras, ¿no? ¿Qué plan tienen ustedes para combatir toda esta violencia y toda esta forma de, pues, de modernidad que está llegando hoy día a este rincón? Fíjate que la propuesta de nosotros es precisamente, y estamos convencidos, de hecho, yo no me mando aquí solito. Dentro de esta zona que confluye más de 70 colonias, barrios y fraccionamientos, existe una organización muy importante que es el Consejo General de la Zona Norte, el cual cada representante de la colonia se conforman en un consejo. Este consejo nombran a su presidente, a su secretario y a su tesorero. O sea, esta forma organizativa que vienen de las comunidades está muy presente acá en San Cristóbal, ¿no? Entonces, lo que hay que fortalecer es esa identidad. ¿Cómo? Con música, con cultura, pero que sea de ellos, no del castellano. De alguna manera, tenemos que decir al castellano que lo que nosotros tenemos no es costumbre. Tenemos que decirle que es conocimiento, pero conocimiento con estos elementos que les acabo yo de mencionar, ¿no? Porque si le decimos es nuestra costumbre, seguiremos reproduciendo el mismo esquema de los antropólogos, de los investigadores que llegaron a las comunidades y dijeron, sí, es costumbre, pero no dijeron qué hay atrás de eso que estaban viendo. Y, por ejemplo, les decía, estos cielos y la tierra, los inframundos, pero también están escenificando el cinturón de Orión, que son las tres estrellas en el cielo. Y cuando nosotros platicamos, por eso también tiene que ver con esta cuestión pedagógica que preguntabas, ¿no? Cuando compartimos esto con estudiantes y con los de la colonia, dicen, pues sí, es que no hemos sabido ver el cielo, ¿no? Tampoco sabemos ver la tierra. Entonces, ¿qué nos está pasando? Es la reacción de todos ellos. Entonces, sí hay un proceso de reflexión educativa hacia la forma de cómo poder recuperar estos valores que se trajeron de la comunidad y que aquí todavía siguen viviendo. Pero pues como vuelvo a reiterar, nos dijeron que eran costumbres y nos quedamos con la costumbre. Pero aquí, con esta reflexión, dicen, tienen razón, no es costumbre, es conocimiento. Porque pues ahora ya les decimos, esos son abusos y costumbres. Porque a través de esos abusos y costumbres que lo decimos, pues claro, quieren mantener un dominio en el territorio, quieren generar violencia, quieren generar divisiones, quieren generar una serie de, diríamos, de elementos que mantienen el control, sobre todo político dentro del espacio, ¿no? Pero cuando llegamos a la reflexión y decimos, pues es que nuestros ancianos y nuestras ancianas, por ejemplo, cuando elegían a un personaje para que los gobernara, no elegían a cualquier persona. Aquí la gente, las ancianas y los ancianos se iban a la casa de la persona que los iba a elegir porque sabían que la persona sabía escuchar, sabía resolver problemas, sabía entender las cosas, sabía obedecer, sabía trabajar con la gente. Son elementos muy importantes. Entonces, cuando las personas tenían estos elementos y era una persona muy importante en la comunidad, ellos iban y les decían que los gobernara, porque tenían esos valores. Ahora no, ahora todos los que saben hablar y hacer política de la clase política, pues son los que llegan y gobiernan. Pero estos elementos tan importantes aún permean dentro de estos espacios. Por ejemplo, en los de las colonias, los que han nombrado acá como sus representantes, eso dice, ¿no? Pues que sepa escuchar, que sepa dialogar, que sepa resolver los problemas, que sepa encauzar las demandas que tienen las colonias, que no robe, también es otro elemento, que no robe, que sea honesto. Entonces, por ejemplo, esto que estamos hablando, cuando lo hemos compartido con las y los compañeros, ahora hemos dicho que en el mes de diciembre vamos a entregarle bastón de mando a mujeres y hombres de esta zona, porque creemos que no pueden estar así. El bastón de mando no se le da a cualquier persona, sino que a la persona que sepa tener estos elementos y que sepa cumplir con estos elementos, ¿no? Entonces, vamos a hacer ese evento para el mes de diciembre, precisamente tratando de fortalecer estos elementos que quedaron muy, muy dañados cuando los pueblos tzotziles y tzeltales salieron de sus comunidades. No olvidemos que en los 70 los problemas religiosos fueron muy fuertes y que en esos tiempos, pues, mucha gente emigró de sus comunidades hacia San Cristóbal. Y es que San Cristóbal, mucho antes de la conquista, se le conoce como Jovel. Pero no es porque se le conoce como tal, con un nombre así muy común, ¿no? Porque aquí eran, antes de la conquista, este lugar era un centro espiritual muy importante. Es decir, Jovel quiere decir en tzeltal o en tzotzil, y así se entiende, y creo que en las otras lenguas, creo que así se dice, Jovel es las plantas que crecen encima del agua. Y estas plantas que crecen encima del agua, pues son los humedales de montaña que ahorita tenemos en La Hormiga y los que se están conservando en Navajuelos, aquí por la salida a Comitán. Ya son pocos los humedales de montaña que existen, pero esto era un gran humedal de montaña. Y los castellanos hicieron su primer centro urbano, pues en donde es ahorita la catedral, pero era un humedal de montaña inmenso, grandísimo, y por eso los pueblos originarios, antes de que esto fuera a ser conquistado, pues aquí venían a hacer sus rituales. Y de hecho los pueblos tzeltales y tzotziles identifican este lugar como un espacio sagrado. Por eso no es casualidad de que los pueblos que en sus expulsiones, las expulsiones que fueron en sus comunidades, hayan llegado a San Cristóbal, porque es el referente más importante. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que San Cristóbal es un centro espiritual muy importante para los pueblos, pero también tienen elementos de armonía. Es decir, la palabra que nos va a juntar, nos va a reunir, va a ser la palabra Kuxlehaltik, es decir, todos pertenecemos a un espacio. Estos siete, tres elementos que le decía, o el número tres, o también los siete, no le quiero llamar los siete puntos cardinales, pero sí los siete rumbos del universo, como le llaman los pueblos, está muy presente acá. Esto es un lugar muy presente dentro de los pueblos, es un conocimiento. Por eso San Cristóbal es importante. Por eso no se pierde la palabra Jovel en las comunidades. Siempre dice, Bashpat Kere, Yashpat Jovel. Es decir, van a la tierra sagrada, a la tierra en donde crece la planta encima del agua. Y aquí tenemos elementos tan importantes que nos dan a entender que este espacio todavía sigue siendo sagrado. Por eso sí es importante cultura, educación, que no le han invertido es otra cosa, que hay que exigir que le inviertan, sí, en eso estamos precisamente, tratando de ver de que pues las instituciones nos hagan caso, nos volteen a ver. Y sí, ya han habido acercamientos con algunas instituciones, sobre todo educativas, que nos han volteado a ver y nos han dicho, platíquenos más de la costumbre, todavía dicen costumbre, pero platíquenos más de la cultura, queremos saber qué es esto para compartirlo con los estudiantes, y también hemos ido con ellos. Entonces, hay la apertura. Oye, ¿cómo será este traslado? O sea, estas comunidades tzotziles, tzeltales, ¿tienen que desplazarse hacia esta zona norte en algún momento, ¿no? Pero están dejando también trabajos, tradiciones, para venirse a un lugar pues más semiurbano, ¿no? Así es. Un lugar que se pues, está constituyendo como una ciudad. Y exactamente. Justo eso está siendo absorbida por una forma moderna que pues, se mueve más desde la forma del capital, ¿no? Del capitalismo, de la economía política que se ha instaurado. Sí. Entonces, ¿cuál es, dentro de ese proceso que hay en los desplazamientos, encuentro que estas comunidades pues dejan también mucho de esas tradiciones, de esos trabajos a los que se dedicaron o han dedicado y a dejar esos conocimientos también. Al llegar acá ellos, pues se instauran en colonias, ¿no? Que donde la vida pues se organiza de otra manera. Entonces, ¿cómo es ahora la vida en este tipo de lugares? ¿Cómo se organizan? Digo, ya es más difícil que trabaje en la tierra o que trabaje en el campo. ¿Cuáles son los trabajos que están desarrollando? ¿Cómo se están organizando pues, económica, políticamente, dentro de estas colonias pues, que actualmente se están creciendo también? Sí, mira, primeramente, como te decía, en cada colonia nombran a un su representante, para empezar. Pero, ¿qué trabajos? Primeramente, ven sus necesidades como colonia, que necesitan agua, necesitan luz, necesitan la pavimentación de sus caminos, entonces ellos hacen sus demandas. Después de eso, las personas, diríamos, ¿en qué se emplean en este espacio urbano? Muchas y muchos son meseros, son ayudantes de albañil, son taqueros, venden tacos en el mercado. Ellos controlan una gran parte del comercio agrícola en el centro de la ciudad, en el mercado de San Cristóbal, también en la zona norte y en la zona sur, en estos tres mercados. Porque los productos agrícolas principalmente vienen de, si no de Sinacantán, vienen de San Juan Chamula, otros vienen de Huistán, pero los que ya acapararon el negocio de los productos agrícolas llegan y compran a un precio muy bajo los productos, pero son de estas personas que vienen de fuera. Ya los que acaparan estos productos, pues que son propiamente compañeros de tzotziles y tzeltales, pues lo venden a un precio superior al que compraron, ¿no? Entonces, se dedican a eso también. San Cristóbal no es agrícola. Había una parte de San Cristóbal que es una zona agrícola muy importante que está en el ejido San Nicolás, que está mucho a 2 kilómetros de San Cristóbal, creo que es menos, pero era el único y hecho, ya acabó ese centro agrícola, por llamar así. Entonces todos los productos que vienen de fuera, siempre van a ser de fuera. Pero pues aquí la economía principalmente de los sancristobalenses es el comercio. No hay ninguna actividad agrícola, salvo los que están en las comunidades que pertenecen al municipio, sino los que vienen de otros municipios aledaños a San Cristóbal, son los que de alguna manera traen los productos agrícolas, ¿no? Pero, ¿qué otros empleos? Pues a falta de oportunidades, ahorita el crimen organizado ha, diríamos, abierto las puertas al conflicto y se agranda más porque, pues, por ejemplo, si una ama de casa gana 500 pesos a la semana por lavar, planchar, aquí, por ejemplo, el crimen organizado paga 1.300 pesos por ir a entregar la tacha o X estupefacientes a tal parte, ¿no? Y esos son datos que nos han dicho los mismos pobladores de por acá, ¿no? Cuando pasan, no, pues ya prefiero ir a dejar un paquete, dicen ellos, y me dan 1.300 en la semana. De 500 pesos que te ganas por lavar y planchar, a que te den 1.300 pues, a la semana, eso es un dinero, ¿no? Es algo que, claro, también es sobreexplotado, totalmente, ¿no? Pero lo más lamentable del asunto, por ejemplo, tuvimos unas caravanas de salud con unos compañeros y compañeras, en donde se acercó un niño y decía, y nos acompañaban unos militares y le preguntaron al militar, oiga, ¿cuánto gana usted? Y decía el militar, bueno, ¿y por qué? Ah, porque pues los sicarios ganan bien, yo quiero ser sicario. Pero si el militar gana bien, pues yo quiero ser militar. Como llevábamos también psicólogos, niño, vente para acá, le vamos al psicólogo. Pero son expresiones, diríamos, de angustia, son expresiones en donde las faltas de oportunidades, tanto para niños, tanto para jóvenes como hombres y mujeres adultas, es que no hay oportunidades en San Cristóbal, no hay oportunidades de trabajo digno. Estos elementos que le digo, aquí vienen varias señoras a recibir apoyos de algunas instituciones y nos platican sus dramas. Lava y plancha por 500 pesos a la semana y tiene 3 hijos, por ejemplo, 4 hijos, o tiene 5 hijos. Pues con eso no se sobrevive para nada. Otros que llegan acá a estos espacios y dicen que se van a trabajar vendiendo chicharrines, vendiendo chicles, y a veces sí les sale como 100, 110 pesos, 120 pesos en la tarde, noche. Eso no es recursos para vivir, a duras penas sí para comprar 1 kilo de tortilla, ¿no? Entonces sí es lamentable. Pero ¿qué nos queda? Nos queda precisamente impulsar otro tipo de economía que en donde podríamos ir en contra de este capitalismo que tú nos estabas diciendo, porque este capitalismo es voraz, está destruyendo la cultura, está destruyendo las identidades. Entonces lo que queremos acá es fortalecer las identidades, pero también con un trabajo digno, con un salario digno. Nos está costando, sí cuesta, es un trabajo a largo plazo, no es un trabajo a corto plazo. Los que quieran verlo a corto plazo se están enfrentando a una serie de, digamos, de calamidades, sobre todo que el mismo capital ha impuesto, pero que yo creo que tenemos que ser muy inteligentes para poder enfrentar este tipo de problemáticas. Porque si tenemos estas expresiones de niñas y de niños que dicen que prefieren ser sicarios, o niñas de primaria, o niños que de primaria igual que ingresan en sus escuelas pacientes, pues eso es muy grave. Y eso es aquí en San Cristóbal, y no solamente en la zona norte, es todo San Cristóbal. Por eso la invitación es de que tenemos que hacer algo muy urgente que permita voltear a ver a San Cristóbal y a los pueblos originarios con una visión de integridad en la solución de los problemas que nos aquejan todos, porque no es sencillo, no es sencillo, es muy complejo. Y por eso los trabajos que realizan aquí las y los compañeros, pues los que todavía tienen los principios de valor y de justicia, por llamarle así, los que todavía quieren caminar en esta honradez, pues prefieren lavar y planchar por 500 pesos. Pero sabemos que eso es la sobrevivencia fatal, ¿no? Pero los que no, inmediatamente se integran a este grupo del crimen organizado, ¿no? Y la única forma, como decía, es este Cuxlejaltic, que tiene que ver con estos elementos, y nuestros pueblos están muy presentes. Ellos traen esos elementos acá en la ciudad y tenemos que integrarlos para poder demostrar, y no solo demostrar, compartir con el castellano que tenemos valores de convivencia, pero que también necesitamos que nos escuchemos. Necesitamos tender puentes de entendimiento con este castellano que no entiende por qué nos organizamos, por ejemplo, ¿no? Y es el problema. Los de la zona norte no entran allá porque están organizados. Y si no son criminales, están en su consejo o están en su coordinación, pero por ahí no entramos, ¿no? Pero yo digo que es lo contrario. Si seguimos en esta estigmatización de la zona norte como la zona muy conflictiva, estamos generando racismo, estamos generando exclusión. Y aquí, en esta zona, hay mucha gente muy trabajadora, muy honesta, muy honrada, que se sale a ganar los 500 pesos a la semana, aunque sea vendiendo chicles, ¿no? ¿Y están haciendo un plan de difusión para promover estas tareas, estos trabajos que se están generando aquí en este centro? Sí, cómo no. De hecho, afortunadamente nos hemos encontrado personas muy muy honestas, muy comprometidas, que nos han apoyado a difundir las actividades que realizamos. Por ejemplo, tenemos nuestros cursos de lectoescritura, la difunden. Teníamos nuestro curso de coro, que el compañero egresado de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, la UNICACH, aquí en Tuxtla, es músico, pero que también ha estado trabajando en trabajó un rato, ahora sí que mucho tiempo con el Mariachi Vargas de Tecatitlán, y él es de Bachajón. Pero venía de Bachajón, o sea, en la parte de la selva, hasta San Cristóbal, manejando con su moto 4 horas. Era un compromiso que traía él y aquí venía a dar su taller de coros. Ya le dijimos, momento, por lo pronto mejor no. Por lo pronto, espérate tantito hasta que veamos que en las colonias y los barrios nos organizamos y tengamos un recurso para pagarte algo. Porque pues, imaginan 4 horas de venirse de la celda por el simple hecho de tener el compromiso de seguirnos con esta aventura tan loca, diría yo. Pero pues no hay de otra, de la locura nos hacemos... Claro, es una forma de resistir, ¿no? De resistir. A todas esas adversidades que nos estás diciendo. Y también otra duda que me surge, pues es como la evangelización de la que hablaste al inicio, por la que muchas comunidades de estas pues, tuvieron que salir, sufrieron desplazadas, hubo conflictos en los años 70 en varias de estas regiones, por una forma de evangelización pues, que se introdujo, ¿no? También que viene pues, desde un plan norteamericano, ¿no? Porque ya no es una forma ibérica o barroca del catolicismo, sino que es una forma de protestantismo que se gesta en Norteamérica y que pues, también entiendo puede haber un plan, ¿no?, de evangelización y de neocolonización que hay en todo Latinoamérica y justo eso es algo que pues, aquí es muy evidente, ¿no?, también como muchas de estas comunidades y muchas de estas colonias hoy día están siendo pues neocolonizadas, evangelizadas por este tipo de religiones y cómo también estas religiones están pues trabajando de alguna manera con un crimen organizado para destruir esa cultura, esas tradiciones. Recordemos que la colonia continúa, el imperialismo continúa. Lo que comentabas exactamente es eso, ¿no? Aquí ingresa el Instituto Lingüístico de Verano bajo los auspicios de Lázaro Cárdenas y fue un convenio bastante fuerte para que este instituto pudiera traducir la Biblia a los idiomas de los pueblos originarios en su tiempo, ¿no? Y desgraciadamente desde la conquista hasta nuestros días toda forma de cristianismo es simple y sencillamente para destruir los conocimientos de los pueblos. Desde el inicio ha sido así. Hoy continúa con sus diferentes advocaciones, son evangélicos, testigos de Jehová, son pentecostés, y nos podemos seguir con una lista, ¿no? ¿Por qué tanta hazaña hacia los pueblos? ¿Por qué esta destrucción? Porque el cristianismo, bueno, yo me atrevo a decir, pido perdón y por lo que voy a decir a los diferentes credos religiosos, ¿no? Porque el cristianismo en su momento jamás tuvo este conocimiento que tuvieron los pueblos. Esto que les estoy diciendo, los cielos, la tierra y los inframundos, que son las raíces que van a buscar la vena de la tierra, es un conocimiento mesoamericano. Mucho antes que naciera Jesús, ya los pueblos conocían las formas de cómo relacionarse con los cielos, la tierra y los inframundos. O el simple hecho de tener esta cuenta maya de 13 meses de 28 días que sigue viviendo hasta nuestros días, eso es conocimiento de un ciclo agrícola, por ejemplo, ¿no? O conocimiento de la vida. Por ejemplo, cuando los pueblos, y todavía, por ejemplo, en Tenejapa tienen sus 18 cerros sagrados o sus 18 cruces alrededor de la cabecera municipal, pues están escenificando la cuenta maya de 18 meses de 20 días. 18 por 20 nos da 360 días. Está muy vivo acá. Y según mi hipótesis, y eso es otra investigación que hay que hacer, es que los pueblos no se regían por las estaciones del año, sino por ciclos agrícolas. Bueno, ahorita puedo decir que los ciclos agrícolas que yo encuentro pues tienen que ver con esto, ¿no? Por ejemplo, terminó el carnaval en el mes de febrero, ¿no? Inició un 13 de febrero, pero ese 13 de febrero es un ciclo agrícola. Es decir, cuando las tierras bajas estaban recogiendo su milpa, las tierras altas estaban preparando la tierra para sembrar. Fíjense nada más, estamos hablando de ciclos agrícolas. Entonces, ¿qué considero acá? Que los pueblos todavía en su afán de resistencia siguen tratándole de demostrar a las otras culturas, que aquí hay sobrevivencia, hay resistencia porque quieren seguir siendo pueblo. Y se resisten precisamente porque son pueblo y quieren seguir siendo pueblo con estas identidades. Porque si no, desde cuando el cristianismo hubiera avanzado y ya destruido todo. Pero sin embargo, en los altos todavía se mantienen. Y está muy fortalecido en estas formas organizativas que tienen los celtales de Tenejapa, por ejemplo. O los de Chamula, que también empiezan a perder esta parte de su identidad, ¿no? Otro pueblo donde he estado trabajando mucho fue con los tzotziles de la Raenza y con los tzotziles de Huixtán, por ejemplo, que mantienen todas estas formas organizativas como una forma de identidad y de valores. Entonces, el cristianismo todavía, en la medida de lo posible, trata de rescatar su llamado altar maya, por ejemplo, ¿no? Que lo tienen muy presente los hermanos guatemaltecos, pero nuestros pueblos acá se resisten y se resisten de una forma tan, tan real y tan presente que aún en sus rituales permanece este conocimiento. Los cerros son importantes, las cuevas son importantes, es más, el agua es la mujer, la representan en sus rituales a la mujer, el agua es la mujer, es la vida, pues. Y estos valores, si las queremos ir separando, podríamos decir que estamos viendo una cuestión de género, pero no, aquí hombre y mujer son complemento, jamás las podemos ver separadas, porque pues si no, entonces no estuviéramos hablando de Cuxtlahuitlaltique, si no estaríamos hablando de esta armonía, de esta sincronía, por llamarle así, entre estos elementos que les he compartido. Entonces, es tan importante esto porque pues precisamente en un ritual que nosotros hicimos, que se llamó Canto a la Vida, un anciano colocó 9 filas de 13 velas. Las 13, pues ya les expliqué, los 9 son los 9 escalones que bajo la serpiente de cuelga al inframundo, ¿no? No solamente desciende, sino que también asciende. Y por eso en celtal, para decir cielo, le decimos chulchan. Chul es el espíritu, chan es la culebra, la serpiente, la que sube y baja, ¿no? Pero cuando hago la multiplicación de 13 por 9 me da 117. Y 117, ¿qué significaba? No le encontraba ningún sentido hasta que empecé a preguntar por qué. Y pues resulta que 117 es la órbita de Mercurio. O sea, nuestros pueblos sabían identificar exactamente en dónde se presentaba la órbita de Mercurio, en su tiempo real. Pero haciendo la otra cuenta de los 117, multipliqué los 117 por los 7 rumbos del universo y me da los 819. 819, pues es la cuenta larga que manejaban los pueblos mayas. Eso es conocimiento. Eso ni el cristianismo lo tenía. Ni siquiera lo tenía el castellano que nos vino a conquistar. A duras penas estaban conociendo el cero y lo llegaron a conocer en América, en Mesoamérica. Entonces, aquí nuestros pueblos estaban hablando de una civilización que, claro, tenían una forma muy diferente al castellano de entender la visión del mundo, desde luego. Por eso chocamos desde nuestro lenguaje. Por eso cuando hablamos siempre decimos cosas muy diferentes al castellano. Para el castellano decir buenos días, te da la mano y punto, ¿no? Pero para nosotros no. Nosotros saludamos, Vichy Abotán, ¿cómo está tu corazón cuando saludamos? ¿No? Estamos hablando desde nuestro corazón y no estamos hablando desde cómo decir hola, buenos días, ¿no? Estamos hablando primeramente cómo está tu corazón, por eso decimos Vichy Abotán. Y cuando llegas a una casa te dice, Cucha Abotán, está cansado tu corazón, siéntate, vamos a tomar el pozol, vamos a tomar el agua. O sea, somos tan diferentes y muy distantes de conocimientos, tanto uno del otro, del castellano y de los pueblos, porque pues tenemos toda una cultura y una tradición muy diferente. Totalmente, son dos cosas muy opuestas. Tú, en tu trabajo de investigación y de estar observando también toda esta tradición ancestral, estás tratando de mostrar la parte, pues digo, del calendario maya, de cómo se rige, ¿no? Pues más que estaciones, la organización de los tiempos en la tierra, todo eso, para ti, ¿cómo lo puedes mostrar a esta gente, a estas nuevas generaciones, ¿no? O sea, hay un plan, como te decía al inicio, hay un plan pedagógico, un plan de estudio donde puedas tú compartir esto acompañado pues de los mayores, que también ellos lo pueden tener más presente, ¿no? Aunque hoy día, pues como dices, o sea, la gente se mueve por el fetichismo, ¿no? Del uh-huh. dinero, ¿no? La cosificación que se ha creado de parte, pues, del capital, de parte de las mercancías. Entonces, son dos cosas muy opuestas, dos cosas que una opta por la vida y la otra opta por la muerte, ¿no? Opta por aniquilar lo que, o sea, el capital, pues, vive de estar matando constantemente. Entonces, ¿cómo poder acercarse a estas nuevas generaciones en estas colonias que están creciendo para explicarles, para tratarles de hacerles saber, pues, que hay una tradición que está eso, optando por la vida universal, ¿no? Espiritual y material totalmente? Sí, hay un plan, desde luego. Desde que llegamos aquí al Centro Cultural de esta zona norte, empezamos a generar un plan de acción. No le quiero llamar plan de acción, pero bueno, vamos a decir que es plan de acción. Pero sí, tenemos el plan precisamente de trabajar con profesores. Primeramente tenemos que convencer a los profesores de que tienen que creer, y sobre todo con los elementos de investigación que ya tengo. De hecho, ya lo hemos compartido. Hemos dado algunos tallercitos sobre, precisamente, le llamamos los conocimientos de las y los abuelos celtales de Tenejapa, por ejemplo. Entonces, donde propongo todo este trabajo, ¿no? En donde les muestro las fotografías y videos de cómo esto es tan presente todavía, estos conocimientos siguen siendo presentes y que nos hablan de convivencia, nos hablan de este Cuxlejaltic que les comentaba, ¿no? Y cuando ellos lo ven y se ponen también así como wow, y ahora pensamos que nuestros pueblos eran, como dirían, eran sonsos, tarados, no tenían conocimientos, y ahora que me demuestran lo contrario, me demuestra que esto es conocimiento. Y cuando le digo estos ejemplos de los cielos, la Tierra, de las órbitas de Mercurio, hasta la órbita de Venus, porque también está muy presente la órbita de Venus, la gente se queda asombrada y dice, pues sí, tienes razón, esos son conocimientos. Eso es filosofía, porque decir esto de las raíces que van a buscar las venas de la Tierra, pues es filosofía, ¿no? Entonces la gente se queda asombrada de ver que hay elementos tan presentes de armonía en estos espacios que es necesario fortalecerlos. Entonces, ya tenemos un plan con los profesores, ya tenemos un plan cómo abordarlo con los estudiantes, las y los estudiantes, tanto de nivel primaria, secundaria, bachillerato. Y queremos ir en el plano universitario. De hecho, también ya hemos trabajado con el plano universitario. Muy poco con el plano universitario, porque aquí hay una serie de elementos que hay que pedir permiso con el rector, si no es con el director, es toda una burocracia. Pero de todas maneras, ya las escuelas acá, de este nivel medio superior, nos han abierto las puertas. Y han entendido que sí es necesario dialogar bajo este proceso que ya te comentaba, ¿no? Claro. Entonces, si ya están abiertos ellos, pues aprovecharlo. Y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Ya tenemos en puerta para trabajar con, por ejemplo, en nuestros círculos de lectura, hablamos de esta armonía. Entonces, nuestra compañera que nos apoya muchísimo, empieza con su lectura y después invita a los niños a que dibujen según lo que entendieron de la lectura. Y después de eso, pues nos damos un abrazo, y si están las madres y padres de familia, la gente y el profesor, todos nos abrazamos, diciendo que esto es armonía, pues. Entonces, son elementos tan importantes que nos invitan precisamente a decir que sí hay posibilidad de una esperanza que cambie, sobre todo, la visión de violencia a una visión de paz dentro de esta zona. Oye, pues muchas gracias por tu tiempo, por explicarnos tan detalladamente toda esta... este plan de trabajo y esta filosofía ancestral que están buscando rescatar. Te agradezco mucho. Gracias a ustedes. Sí. Gracias. Mero antiguo.